Bueno, aprovechamos este remate de las blancas para conversar con Horacio Blanchard. Horacio, ¿qué le pareció el remate? Bueno, generalmente los remates están siendo buenos, los precios están siendo buenos, obviamente los costos han aumentado mucho. Esto fue una actividad que los últimos años, y lo digo con conocimiento de causa porque tenemos una cabaña, una actividad que estuvo trabajando a pérdida. Realmente este año los precios se han recuperado y tenemos valores que recompensan. Estimulan. Sí, y este remate me pareció muy destacable, que tuvo muchos compradores locales. Creo que Delfinagro ha logrado una inserción dentro del país, pero dentro del medio local ha logrado un arraigo muy destacable, muy importante, y una torada muy muy linda. A pesar de la enorme cantidad de toros, todos se lograron vender bien y los toros estaban muy lindos, realmente muy lindos. Yo estoy muy contento, la verdad. Bueno, me alegro. Hoy estuvo un visitante destacado, vino con usted, ¿no? Sí, vino conmigo, pues yo estoy también, soy director de Rural. Claro, sí, seguro. Sí. Para decirle a la audiencia que estuvo Hugo Livio Alcati acá, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y bueno, es un personaje importante dentro de la ganadería, sobre todo por la mesa de enlace y demás, ¿no? Sí, creo que él tiene otra actividad de sí, tambo, ¿no? Él es tambero. Sí, pero creo que, viéndolo desde adentro, creo que Hugo Luis ha sido muy importante, que no era una particularidad de la rural argentina, no siempre ha sido una particularidad, pero Hugo Luis ha sido muy importante en mantener y hacer un gran esfuerzo porque se mantenga la unidad dentro de la mesa de enlace, uniendo sobre todo los extremos por ahí, con pensamientos diferentes que eran a veces la rural argentina y Federación Agraria. Siguen existiendo las diferencias, por algo existen las cuatro entidades, pero somos todos productores de carne, de leche o de granos, pero somos todos productores y trabajamos en el campo. Seguro. Horacio, faltan poquitos días ya para el remate de la armonía. Cuénteme, sí, cómo se prepara. Nos preparamos bien. El gran entusiasta de la cabaña es mi hermano, es el que más, somos socios, pero el que le pone todas las pilas es él. Yo estoy un poco más dedicado a la actividad veterinaria, pero estamos bien. Esperamos también repetir los éxitos de estos remates. Si bien nuestra expectativa es menor, nuestra amplitud es menor, pero nuestro tamaño es menor, pero esperamos tener también una buena rentabilidad. Vamos a recordar la fecha para... Es el sábado 18, en la Rural de Azul. Bien. ¿Algún invitado especial o únicamente ustedes? No, el remate es solo nuestro. Solo nuestro, sí. Bueno, solo nuestro. Así que esperemos acompañarlo ese día. Cómo no, será un gusto de verlos. Gracias, hasta luego.